Como nos indicas, por tanto, el marco más genérico, todo eso ya se ha, se ha podido terminar, y lo que quedaría ahora es cierto que es lo más crucial, y entrar en cuestión en las demandas más concretas por parte de los trabajadores a través de sus delegados, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de, para concretar, ¿no? Estamos hablando de temas de permiso, licencia, tema retributivo, ¿me entiendes? Todo lo que conlleva a esos temas, que son, digamos, donde tenemos que ver qué es lo que opinan los delegados y es lo que tenemos que plasmar en ese convenio. Así que, bueno, nos quedan dos temas más difíciles, como es normal. Pero bueno, esto es así, y todos los convenios lo tienen y nada, no pasa absolutamente nada. Y de hecho se trata, ¿no?, de contar con, en definitiva, como nos decías, una opinión lo más participativa posible, y por ahí el objetivo que me comentabas de intentar contar con mayor número de delegados, ¿no?, en las empresas. Ese es un trabajo que ya nos apuntabas semanas atrás y que estáis insistiendo en ello, ¿no? Claro, y además tú que conoces el pueblo lo sabes, y los que me escuchan lo saben, que cada empresa tiene una idiosincrasia diferente, cada una tiene una manera de trabajar, cada uno tiene, interpreta el convenio como quiere. Entonces, bueno, pues vamos a esa variedad y a digamos, lo que te decía ya en su día hace tiempo, ¿no? Que marquemos un convenio, pero un convenio que todo el mundo respete las reglas del juego. Es decir, tanto empresarios como trabajadores, todo el mundo sepa, no como el convenio que tenemos ahora, que es un poco disperso, ¿vale? Cada uno puede interpretar las cosas, incluso nosotros mismos, en diferencia con los empresarios. Y queremos que se haga esto. Es decir, bueno, estas son las reglas del juego y vamos a respetar a todo el mundo. Y esa es la idea. Quizás ese debe ser uno de los principales objetivos, ¿no? Que no pueda haber dudas sobre la interpretación del convenio en muchos puntos que quizás se han quedado en un poco en el aire, y que haya una manera clara de ponerlos en marcha por parte de los empresarios, de aplicarlos y por parte de los trabajadores de conocer cómo, en cuanto a permisos, en cuanto a retribuciones, como has dicho, jornada laboral, horas extras, etcétera, tenerlo claro para que desde luego nadie pueda escudarse en la duda para no cumplirlo. Evidentemente, y tampoco decir, bueno, podemos hacer un convenio espectacular, para que nos salgamos ya, como eso podemos decir por aquí por esta tierra, saquemos los pies del tiesto, pero resulta que al final nos hemos pasado tanto que los empresarios no lo cumplen. Entonces vamos a estar en una guerra todavía peor que la que tenemos. Es decir, tenemos que hacer un convenio real, en cuestión de lo que está ocurriendo en el pueblo, en cuestión de las cargas de trabajo de las diferentes empresas, para eso mismo, para lo que tú comentas, para que todo el mundo lo cumpla. O sea, si todo el mundo lo cumple, pues tendremos, le daremos una cosa muy importante que para nosotros como sindicato es importante, estabilidad al sector. Porque es lo que necesita ahora, porque tú bien sabes que ahora están volviendo las grandes marcas a origen y tenemos que darle a este sector estabilidad, que al final es lo que genera empleo. Al final es lo que nos lleva a tener más trabajadores, a tener, digamos, el primer producto que se vende en Ubrique, que es lo que sostiene al pueblo, tenerlo como un producto de alta calidad y que todas las empresas quieran venir aquí. Y bueno, pues se trata precisamente, ¿no?, de escuchar a los delegados, que son a su vez, ¿no?, trabajadores y que pueden ser la voz del resto de trabajadores para conocer exactamente qué es lo que piden ahora mismo, ¿no? Exactamente. También te comento, te lo comentaba antes así a micrófono cerrado, en el hecho de que vamos a abrir en breve una sede, ¿vale? Una sede que también nos vamos a conocer los problemas del día a día de los trabajadores. Esperemos que en este mes de junio ya consigamos abrir el local y demás, pero como te comentaba, también una sede para todo el pueblo, una sede donde que no solamente el sector de la piel, sino cualquier otro sector podamos resolver dudas, asistir a los que nos soliciten los trabajadores y trabajadoras del pueblo. También, como tú comentabas, al tener un contacto ya cercano, pues vamos a conocer también los problemas del día a día del pueblo, y tanto Marreconería como cualquier otro sector. Fíjate, porque evidentemente no es un tema fundamental, el más importante en nuestra localidad. Si hablamos del sector de la piel, las condiciones laborales en Marroquinería, tenemos, por ejemplo, alguna cuestión que nos plantea incluso los oyentes ahora mismo en directo. La propuesta de un trabajador es que, dice, hay que obligar a los empresarios a que paguen por el banco. Así se les obliga a pagar lo que pone en la hojilla, que muchos no lo hacen. evidentemente, sabemos, mira, en breve, ya que nos están escuchando, vamos a hacer una asamblea, ¿vale? Vamos a hacer una asamblea que posiblemente sea el día 6, ¿vale? Día 6 en el MOVE, ¿vale? Por la tarde, evidentemente, y podrán asistir cualquiera de los trabajadores que deseen y allí exponernos sus dudas o sus aportaciones al convenio. Evidentemente es una cosa clara, además, esto ya tenemos que suprimir este tipo de empresas. Este tipo de empresas que pagan como antiguamente, como solemos decir, con el sobrecito, eso ya debe de acabarse. Aquí debe de haber unas transferencias, debe ser claro. Además, sabemos que es una exigencia que tienen que tener las empresas. Las empresas no pueden pagar en dinero negro y eso habrá que ir denunciando. Eso es evidente. El trabajador tiene que tener claro que lo que pone en la nómina es lo que tiene que reflejarse en la cuenta del banco. Pero claro, como bien sabe, esto ha sido antes un coto sin barrera. Aquí todo el mundo ha hecho lo que ha querido y bueno, aquí esto hay que ir solucionando. Hay este problema, hay muchos problemas más, temas de liquidaciones. Sabemos que algunas empresas hacen algún enjuague también con el tema de las liquidaciones. Ahí hay temas que lo sabemos, ¿no? Que no se preocupen los trabajadores y trabajadoras, que lo sabemos y que ya lo vamos a hablar con la patronal y son temas que no vamos a dejar pasar. Pues son desde luego muchas cuestiones, podríamos estar horas y horas, además sobre temas muy específicos que hay desde luego que mejorar. Y bueno, pues ese es el objetivo, debe serlo, en definitiva, de los contactos entre sindicatos y empresarios de cara al nuevo convenio, ojalá que sea así. Y lo del cumplimiento, bueno, pues es también evidente, ¿no? Si tenemos un convenio que al final no se respeta, bueno, pues papel mojado, ¿para qué lo queremos, no? Así que debe ser uno de los principales objetivos, además, ¿no? Está claro. Si yo tengo un convenio y al final el convenio es buenísimo, pero si no te respetan, es como no hemos hecho nada. Así que, bueno, como comentaba, un tema que también se me viene a la cabeza, los trabajadores con este convenio que tienen actualmente no saben siquiera cuántos días le pertenece por el ingreso, hospitalización de un familiar, ni por siquiera por el fallecimiento de un familiar. Hay muchas dudas. Entonces eso hay que dejarlo claro. Yo digo, oye, yo tengo a mi hermano que lo han operado y a mí me pertenecen 2 días. Eso tiene que estar claro. Aquí no hay duda de que si no son 2, son 3. Nada, esto tiene que estar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tiene que estar claro, y porque además es muy sencillo de ponerlo claro, así que y es que también para el propio empresario, incluso sabemos que hay empresas que por un permiso dan 2 días, otras empresas dan 3, otro día dan 1, eso no puede seguir así. Aquí cada uno tiene que tener muy claro cuánto es, cuánto permiso, cuántos días inhábiles tengo para asuntos propios. Hombre, nos podemos llevar toda la mañana hablando del convenio si quieres, sí, pero sí. Para que tenga un ejemplo y quede claro, porque sé que nos están escuchando mucha gente en Ubrique y sé que es así. Recordemos que además un convenio no es la panacea, quiero decir, el convenio es lo mínimo que se tiene que aplicar y es lo mínimo en que todos se ponen de acuerdo, o sea que no es algo a lo que haya que aspirar como el no va más, sino que sería lo mínimo y por tanto a partir de ahí, pues tener esas condiciones desde luego laborales. Y habría ejes muy importantes, además que supongo que lo conocéis, bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, está el tema de la jornada laboral, las horas extras, o el propio salario, ¿no? En cuanto a que se ha quedado estancado desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, todo ello supongo que hay que entrar en faena porque son temas ejes principales del convenio. Mira, todos los puntos que se toquen en un convenio siempre estamos hablando de dinero. Todo. Si hablamos de días de permiso, es dinero. Si hablamos de salario, es dinero. Si hablamos de licencia, es dinero. Todo lo que se toma es dinero. Pero hay que tener una cosa muy clara. Todo en esta vida no es dinero, porque es un convenio que hay que establecer muchas mejoras sociales, ¿vale? Porque las mejoras sociales también son beneficios personales para la gente, porque tenemos que establecer un plan de igualdad, que no lo tiene. Hay familias enteras trabajando, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Hay un plan de igualdad establecido. Pues me imagino que tenga un tema de permiso, de hijos. Es que son muchas cosas, es que el convenio está muy antiguo, por eso te digo que podemos estar toda la mañana hablando del convenio. Como lo hemos estado trabajando, pues lo tengo fresco, pero que ya te digo, que yo espero que saquemos un convenio bonito, ¿vale? Y que yo creo que al final, evidentemente, serán los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea los que tienen que aprobarlo, ¿eh? No es el sindicato lo hará, lo ayudará, lo establecerá, pero al final serán los trabajadores y trabajadoras los que decidan si les gusta o no les gusta. Hablabas, ¿no?, de ese plan de igualdad. Está claro que hay que también seguir en esa línea de la conciliación laboral y familiar. Claro, Un tema muy importante. Y bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, y sabiendo que por las características del trabajo marroquinero, es verdad que el tema de los pedidos sube, baja a lo largo del año y que es complicado preverlo, pero se tiene que hacer el esfuerzo mayor posible para que los trabajadores conozcan cuándo son sus vacaciones con tiempo, qué días tienen libres, muchísimas cuestiones. Es que el calendario laboral hay que ponerlo a primero de año, por eso mismo que tú estás diciendo. Son muchas cosas. Y hay una cosa importante que perseguir, ¿no?, que es la contratación de los trabajadores. Todo el mundo sabe y conoce el pueblo. Sabemos que hay empresas que incluso no hay dado de alta a trabajadores y trabajadoras. Bueno, eso es un tema importante, es un tema que hay que ir sacando, un tema que además es una competencia desleal entre otras empresas. Así es, hay mucho trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo en Ubrique, no te creas que es únicamente el convenio. Pues precisamente la noticia que comentaba anteriormente Antonio, el hecho de que confirmáis que para dar respuesta a todas esas dudas de una forma más directa, UGT, Comisión Obrera también tuvo su sede en su tiempo, al igual que UGT, por lo pronto UGT ya confirma que de aquí a un mes vais a contar con, bueno, de aquí a semanas, vais a contar con una nueva sede aquí en Ubrique para dar respuesta al sector de la piel y en definitiva a los trabajadores que lo deseen. Así es, ya tenemos el visto bueno de la Federación Regional. Entonces es una organización que dependemos de nuestros mayores, como podemos decir, pero bueno, tenemos el visto bueno. Dejar claro que esa sede la mantendrán abierta los delegados y delegadas de ahí de Ubrique. Nosotros mostraremos todo lo que es el apoyo informático y apoyo logístico de que le haga falta, y bueno, y ahí tendremos un lugar de un punto de encuentro para resolver todos los problemas, como te comentaba anteriormente, ya no solo del sector de la piel, sino de cualquier sector. Allí en Ubrique pues hay gasolinera, hay talleres, hay supermercados, hay lo que hay en cualquier ciudad de aquí de la provincia. Porque es cierto además, ¿no?, que el hecho de que ambos sindicatos dejasen en su momento de contar con ese espacio físico, parece, bueno, de hecho, ¿no?, eso aumenta la distancia con respecto a los sindicatos, da una sensación de abandono, ¿no?, por parte de los trabajadores. Y bueno, pues lo que imagino se pretende evitar, ¿no? Claro, ten en cuenta que la distancia con la ciudad más grande, aquí la provincia, con Jerez, estamos hablando de un distancia importante, y pues en su momento, con la debacle que hubo también en el sector de la piel, también pues cayeron la sede de los sindicatos, pero bueno, ahora hay que ir retomando esto. Es uno de mis objetivos cuando yo cogí la Secretaría General hace 2 años, y estamos trabajando en ello y confío que así sea de aquí a antes de primero de julio. Esperemos que tengamos algo ya abierto. Bueno, pues nos está dejando varios titulares, varios anticipos. Antonio Montoro, el día 6 de junio, por lo pronto, Asamblea de Trabajadores en la sede de la Fundación Movex. ¿Lo apuntamos? Sí. Eso por un lado, antes del día 15, o sea, los siguientes días, se supone que llegará una nueva reunión por parte de esa mesa de seguimiento, de negociación, sindicatos, patronal, antes del 15 de junio es la idea. Exacto. Nos ha hablado también de la apertura de esa nueva sede de UGT en las próximas semanas, y te referías anteriormente a que seguís en el trabajo de los delegados sindicales, y me comentabas, ¿no?, antes de entrar en antena, que bueno, pues las próximas semanas creo que entre 10 y 12 delegados podríais contar con ellos de nuevo, ¿no? ¿Cómo nuevo? Evidentemente, tenemos pendiente varias elecciones sindicales en empresas grandes. No te puedo decir porque no recuerdo el nombre, no conozco todo un nombre tan raro que no la conozco, pero tenemos en 2 empresas unas elecciones sindicales y estamos hablando en torno a esos 10, 12 delegados. Y os marcáis como objetivo pues tener entre 30 y 40 a final de año. Yo espero que sí, este es el objetivo. Bueno, pues es ahora otra de las bueno, deficiencias, podemos decir, ¿no?, del sector, al menos en este tiempo atrás, lo decíamos en otros encuentros, el hecho de que bueno, pues el sector, con la cantidad de trabajadores, ¿no?, estamos hablando de miles de trabajadores, 5 o 6 mil trabajadores directos o indirectos, el que apenas hubiera delegados sindicales, ¿no? Está claro, y además, bueno, estamos teniendo un buen recibimiento, la gente ya está perdiendo un poco el miedo que al principio tenía de presentarse a delegados y demás, y quiera que no, pues la gente ya se está involucrando, que era lo que pretendíamos, porque esto no es una cosa del sindicato, esto tiene que ser una cosa de los trabajadores y las trabajadoras. No, eso está claro, si no hay implicación de los trabajadores para exigir sus derechos, evidentemente, bueno, pues en un trabajo mutuo, ¿no?, con los empresarios, pero bueno, pero tiene que haber respaldo de los trabajadores, si no, la función de los sindicatos queda en nada, si no hay acompañamiento. Eso está así de claro como tal cual tú lo has explicado, no hay otra. Un oyente dice que es cierto que no hemos comentado la hora, hemos fijado el 6 de junio esa reunión de los trabajadores, asamblea de trabajadores, ¿qué hora sería? Sí, mira, esta asamblea es concretamente para una empresa, ¿vale? Pero bueno, que yo la abro para todo el que quiera asistir. Pues a la hora de finalizar la faena de ellos, estamos hablando sobre las 7:30, 8 aproximadamente, cuando se termina el trabajo en la fábrica. Entonces sería allí en la sede de la Fundación Movex. Sí. De acuerdo, pues hay que también esa cita para los trabajadores que lo deseen. Y allí tienen la puerta abierta todo el mundo. Y bueno, pues, por tanto, insistir, ¿no?, en que se sigue trabajando en el convenio. Hacía un par de meses que no hablamos de ello, pero no quiere decir que no se haya estado, bueno, pues, elaborando, como decíamos, la parte más jurídica, la parte más formal, y ahora es cuando se va a entrar en faena realmente con los puntos más concretos. Claro, y aparte ten en cuenta que nos ha cogido dos elecciones, tanto nacionales como ahora europeas y municipales, que quiera que no, pues hay personas que también se dedican a esta historia y esta que no, pues se para un poco. No es que se pare, pero no tenemos tanto recurso para abarcarlo todo. Bueno, pues seguiremos informando. Ya decimos, evidentemente se trata de un tema fundamental para lo que es nuestra localidad. Se trata de conseguir el mejor convenio posible para todas las partes, para los trabajadores, en la mejora de sus condiciones laborales, y evidentemente que suponga un convenio real para que sea sostenible también para el sector de cara al futuro. Ojalá que se pueda ir llegando a ese equilibrio y que todas las partes se beneficien, ¿no?, de la mejoría que está teniendo el sector en estos últimos años, que sea así para cada uno de los integrantes de la industria marroquinera. Antonio, nos vamos a quedar aquí, pero la verdad es que nos has dejado muchísimos datos, muchísimas cuestiones a destacar. Si te parece, lo seguiremos viendo y bueno, pues con esos encuentros además que están previstos en las próximas semanas. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, ten en cuenta eso, de que al final todo lo que consigamos va a repercutir en los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, pues nada, pues nos vemos. Muchas gracias como siempre a ti por llamarnos y que tengamos a la gente informada, que es lo que pretendemos. Pues igualmente, Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, gracias por toda la información y seguiremos en contacto. Gracias. Nada, gracias a ti, hasta luego.